1997, Los cuentos y rimas como iniciación a la literatura. Despierta, Lidia. Despierta. Tengo en mis manos un dibujo que hizo Margarita, mi hija. Tiene una tacita, unas nubes chiquitas, el sol y unos pajaritos. A su manera, dibujó también una gallina con sus pollitos. En medio de todas estas cosas, dibujó a una niña con una sonrisa tan grande como tiene la cara, con los brazos abiertos como jugando, y las piernas delgaditas como las suyas. Margarita me lo regaló y me dijo: mira, papá, lo que dibujé. Es una niña que estaba muy contenta porque va a ir a la fiesta del pueblo y se va a subir a todos los juegos. Va a comer un algodón de azúcar tan grande como una nube. Va a jugar con todos sus amiguitos, ¿sabes? Tiene muchos, y se van a subir a la rueda de la fortuna. Y cuando estén en lo más alto de la rueda, van a usar sus manos para alcanzar las nubes de algodón de azúcar y se las van a comer todas. ¡Ah, qué gran imaginación tiene Margarita! Las cosas que los niños pueden inventar tienen tanta creatividad. Y qué importante es que nosotros lo sepamos. Así nos damos cuenta de todas las cosas que los niños conocen. Claro que uno como adulto también debe estimularlos para que la desarrollen. Nosotros a Margarita desde pequeñita siempre le contábamos cuentos, le repetíamos rimas y le cantábamos canciones. Recuerdo una en especial que le gustaba mucho. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan. Ella trataba de repetirla y le daba mucha risa. Cuando terminábamos de cantarla decía, otra vez, y la cantábamos de nuevo. Y es que con los arrullos, las adivinanzas y las rimas, se estimula a los niños para que empiecen a hablar. Y si les enseñamos todo lo que nos decían nuestros abuelos y padres, para que a su vez ellos se los digan a sus hijos, de esa manera cuidamos que no se pierdan estas cosas tan hermosas de nuestros antepasados. Como aquel arrullo que me contó Rocío que le cantaba a su abuela. Esta niña linda que nació de noche quiere que la lleven a pasear en coche. Esta niña linda que nació de día quiere que la lleven a la sacristía. Y ella se la repetía a Margarita cuando la arrullaba todos los días. Ahora que Margarita hija está más grande, le gusta que le contemos las historias de la familia. Es lo mismo que hacía mi papá conmigo y mis hermanos. Nos contaba de las fiestas, de los cuentos, de los juegos y de las leyendas del pueblo. Me acuerdo que por las noches nos juntábamos a contar historias de misterio y jugábamos a los trabalenguas. Esto mismo procuro hacer con mi familia y con mis vecinos, porque esta es una forma de transmitir y conservar las narraciones de nuestros antepasados. Es muy bonito, porque nos hace sentir parte de un grupo. Yo me pongo a pensar, ¿y qué tal si escribiéramos todas estas historias que contamos y los cuentos que inventamos con los niños? Podríamos hacer un libro. ¿Quieres que te cuente un cuento? El burrito está contento con su zapatito adentro. Y la burra está enojada porque no comió cebada. Con Margarita y Pablo, todas las noches, Rocío y yo procuramos cantarles o leerles algún libro. El otro día, platicando con el maestro de la escuela, me prestó un libro con dibujos muy grandes a todo color. Y ese lo utilizamos para leérselo a los niños. ¿Y cómo les ha gustado? Es muy bonito leer cosas hermosas que escriben otras personas. ¿Qué crees que se me ocurrió, Antonio? Mira, a unos calcetines viejos les pegué unos botones como ojos y les bordé una boca. Y entre Margarita y yo inventamos una historia de unos caballitos que tenían mucha hambre, que vieron un arco iris, lo siguieron y al final encontraron mucha comida. Bueno, y es que nosotros mismos podemos hacer nuestros títeres, nuestros propios cuentos, también actuarlos y que los niños participen en ellos. Esta es una de las mejores formas como se puede estimular la imaginación, la creatividad y la fantasía en los niños. Así aprenden nuevas palabras, conocen otros lugares, otros animales y otras personas que ni se imaginaban que existían. De esta manera se despierta la curiosidad y se estimula la reflexión a través de lo que se les cuenta. Y aprenden a distinguir entre la realidad y la fantasía. Ya de otros se encargaba, y mis costales con el otro. Y al otro que lo llevaba, sin parar de descansar. Era amigo de los burros, de los chivos y los perros. Las vacas y los becerros me invitaban a pasar. Trote, lote, caballo de mil colores. Caminando entre las flores, me parece una flor más. Hay personas que piensan que es malo que los niños fantaseen, como la tía Lupe, que siempre nos dice: ustedes hacen mal al contarle tantos cuentos a los niños. Nada más hacen que se imaginen cosas que no son ciertas. Además, si le siguen contando tantas historias, los niños van a crecer con telarañas en la cabeza. ¿Qué telarañas ni qué nada? Al contrario. A los niños hay que decirles cuentos, chistes, rimas, trabalenguas y adivinanzas para que precisamente a partir de ellas se vayan interesando en los libros, en aprender a leer, escribir. Ayúdame a ustedes han de decir que los niños pequeños no pueden leer, pero claro que lo pueden hacer, narrando o describiendo las imágenes que traen los libros. Además, pueden hacer pequeñas historias y nosotros podemos participar con ellos, ayudándolos con preguntas para que vayan contando lo que sucede en los dibujos. Si no tenemos libros en casa, nosotros los podemos hacer. Si juntamos unas hojas, les escribimos una historia y la ilustramos con dibujos, ya tenemos un libro. Sí, además, para los niños más pequeños, los podemos hacer con tela y bordarles dibujos. Así los pueden usar sin temor de que se lastimen. Rocío y yo hemos notado que para Margarita ya se volvió un hábito que le leamos un cuento todas las noches. Nosotros pensamos que cuando Margarita tenga que aprender a leer, ya no le costará tanto trabajo. Papá, ¿vamos a decir adivinanzas? Vamos a ver si adivinas esta. Salgo al patio, voy a la cocina, meneando la cola como una gallina. ¿Qué es? A ver, ya sé, la escoba. Muy bien, Margarita. Ahora ahí te va una rima. Riquirirín, riquirirán. Son dos pececitos que viven en el mar. Son tan parecidos que no sé decir cuál es riquirirín y cuál es riquirirán. Los deditos, un ramillete. Tengo un ramillete de muchos colores. Muy lindo de amigos y muy lindo de flores. Este es mi atardón. Y este es un clavel. Este es Margarita, nombre de mujer. Y esta, una violeta, encanto del vergel. Alán menudito, olores a miel. Ahora estamos haciendo lo mismo con Pablito. Él también disfruta mucho de las rimas, los cantos y los cuentos que contamos en la familia. Rocío le dice a Pablo trabalenguas y rimas mientras juega con sus deditos. Y a mi hijo le encantan. Una rima que le gusta mucho es la que habla de la familia y que se juega con los dedos. Mamá, papá, hermano, hermanita y el nene y la tiesta. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Cada vez que vemos a nuestros hijos disfrutando de las rimas, de los cuentos, de todo lo que pueden leer en los libros, sentimos una gran satisfacción, porque sabemos que más adelante ellos lo tendrán como hábito y lo disfrutarán. Para que los niños crezcan en un ambiente lleno de imaginación, creatividad y gusto por la literatura, los padres necesitamos estar cerca de ellos, contarles cuentos, historias, leyendas, rimas y canciones. Y sobre todo, los de nuestro pueblo, puesto que con ello conservamos nuestras hermosas tradiciones. Los cuatro primeros años hacen la vida. Guión, voces, musicalización, producción y controles técnicos, Grupo Cántaro, Lorena Guedovius, José Luis González, Rebeca Herrera y Hernando Peniche. Asistencia técnico-pedagógica, Rosa Oseja Llanes, Marta Beatriz López López y Marta Palma Cristóbal. Para el Programa de Educación Inicial de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Fomento Educativo.